Yo nací en Venezuela, de pura cepa es mi cantar. En esta tierra bendita yo me pude levantar. No puedo escuchar un cuatro, una maraca y un arpa porque me pongo a bailar. Tengo dos hijos benditos, ya les voy a nombrar. Uno es así de chiquitico, el otro casi se va a graduar. Son mis dos tesoritos que me hacen suspirar. El pequeño se llama Clark Jackson, así lo pude bautizar. Y nació en el piso 4 de la maternidad. Le puse ese nombre bonito porque suena importante al nombrar. El otro, Michael Stevens, el que se va a graduar. Porque su nombre describe algo subliminal. Yo le puse un nombre gringo, no uno de marginal. Y si mi mujer me pare una niña, Britney Julacy la voy a nombrar. O Katy, Katy mi lady me gusta, algo que pueda sonar. Yo no le voy a poner María, yo no la voy a rayar. Y si me viene otro muchachito, Phyllis Braille Scott se puede llamar. O le pongo Davis Sister, algo que suene a NBA. No le pondré Carlos José, yo no lo voy a rayar. Por eso viva mi Venezuela, bendita tierra de amar. Yo me acuerdo de mi abuela cuando me iba a llamar. Me decía, venga acá Eduardo José. El nombre tan común me puso mi mamá. Por eso, si yo tengo un hijo, yo sé cómo lo voy a llamar. Le pondré el nombre de Beckham, Tom Lester, Bobby o Sam. Yo no le pondré un nombre tierrúo, yo no lo voy a rayar. Y si es niña, Hillary Christine. Lisa Simpson no suena mal. ¡Ah! La llamaré Janet Garner o tal vez Condoleezza Rice. Pero ponerle a la niña Marina, yo no la voy a matar. ¿Qué tal le parece Ted? No, mejor le ponemos Charles o Anthony. Anthony, ¿no les gusta? No vayan a pensar mal, pero ponerle un nombre común, yo no lo voy a matar. ¡Ah! Le pondré Arnold como el Kilúo. Será un nombre para impactar. No, le pondré software, algo difícil de pronunciar. Ah, ya sé, le pondré Renaware, Network o quizás Live. Y que viva mi Venezuela, de pura raza criolla de verdad. Bendice, Señor, a mis hijos que esta tierra me pudo dar. Pero ponerles nombres comunes, eso ni lo puedo pensar.